Yo creo que hay que tener un compromiso muy groso para esto. Siempre de a poco me voy conociendo cada vez más. Y sé que, por ejemplo, si tengo que tocar el sábado, ya desde el miércoles me quedo en casa y no hablo. Que de experiencias salía un jueves y el sábado estaba roto y tenía que cantar igual. Y bueno, y chau. La gente pagó una entrada, te está yendo a ver. Entonces vos tenés que subirte ahí y hacer lo mejor que puedas, ¿ok? Las luces te envenenan. Después, bueno, cada uno se lo podrá tomar como quiera. Yo doy este ejemplo porque es el que a mí en particular me pasa. Quizás otra persona sale un día anterior, se cabia todo y al día siguiente tiene la voz perfecta y está todo bien. Es como cada uno vaya sabiendo cuáles son sus métodos y sus cosas para poder ir mejorando, que al fin y al cabo es el objetivo siempre, ¿no? Mega como un hobby, ¿viste? Como, bueno, voy, toco un poco, no sé qué, y chao, y después están de otra cosa, haciendo otra cosa, y fue nada más que un ratito tocando algo o cantando, lo cual está completamente perfecto, pero en mi caso, que me lo tomo más como algo profesional, el compromiso es sumo compromiso de exigencia y de... Entonces, cada vez que intento que toco, ya sea para una persona, o sea, para mi viejo, o para mi vieja, o para mi hermano, o para mi novia, o para 160 personas como fue en Matienzo, yo siempre trato de dar lo mejor. Entonces, bueno, uno tiene que saber que si está pronto a una fecha o algo, bueno, cada uno sabrá qué tiene, qué debe y qué tiene que hacer para poder dar lo mejor al momento, cuando llegue el momento. Thank you. encontré.